desórdenes para ti son prohibidos. He decidido no molestarte esta vez, y si por eso tengo que vivir herido, mejor olvido todos los viernes del mes. Y si por eso tengo que vivir herido, mejor olvido todos los viernes del mes. Ya no puede ser más.